aunque te sientas cansado, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque un negocio te salga mal, aunque una traición te hiera, aunque el dolor queme tus ojos, aunque una ilusión se apague, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la gente te pague con ingratitud, aunque la incomprensión corte tus risas, aunque todo te parezca mal, aunque haya momentos en el día en que te den ganas de no seguir, y aunque haya veces en que ya no sientas ganas de vivir, simplemente vuelve a empezar. Sé que a veces es muy duro volver a empezar. ¿Tienes otra opción? ¿Te puedes permitir rendirte? Siempre hay una oportunidad, aunque ahora no la veas. Aunque salgas de una separación, te sientas solo, no encuentres tu sitio, no tengas amistades y menos pienses en rehacer tu vida. Piensa que en realidad todos nos tenemos solo a nosotros mismos. Sé que necesitas un abrazo. Prueba algo. Abrázate. Aparte de tu separación, te has quedado sin trabajo, algo muy habitual. Porque cuando comienza una cadena de hechos, parece que te encuentres en un precipicio del que te vas a caer en cualquier momento. Sientes hasta un mareo. Muchas personas pasan hoy en día por esto. No te rindas. Piensa que en cualquier momento volverás a sonreír. Y te volverán a sonreír de nuevo. Todo el poder está en ti. Si necesitas ayuda, estamos para ayudarte. Entra en nuestra web, en nuestro consultorio emocional, y conoce el sistema que están conociendo otras personas con excelentes resultados. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Hey, what's up? What's going on? It's Natalia featuring Young Jay, you know. The best combination ever. I tell ya, for sure, for sure. Natalia, show what you got. Se piensan que fui yo, una muñeca que no sentí, que no sufrí el dolor. Sumisa me quedé, pero el pasado encallado está y de frente seguiré. Escucha tus latidos. Escucha tus latidos. show. Yeah. What? I ain't gon' lie now, it's the money that I got, huh? The belly that I drive, I'm the hood's young superstar. Check me out, fresh and clean, just doing my thing. Studying at the college business, baby, I'll do everything. Work so hard, baby, fly so high, shine like a jewel. Ice on my neck, that belly is a car, 21 on the ride, what's up? Todos sentimos, todos sufrimos, pero anclarnos en el pasado no nos ayuda. Escúchate. ¿Qué quieres? ¿Lo sabes? Escoge tu camino. Escoge un camino. Cuando no sea el adecuado, simplemente cámbialo. Lo importante es seguir andando. Sé tú mismo y deja de hacer lo que los demás esperan de ti, aunque ese camino no sea el más fácil de todos. Entre el silencio y las palabras, donde dicen que la noche es larga, estás tú. Tú entre la mente y la mirada, donde dicen que no existe nada, solo tú. Entre la añoranza y el olvido, donde yo soy tuya y tú eres mío. Son irrepetibles los recuerdos a mi pecho unidos. Recuerdos de un amor que abrió mi corazón aquella noche. Su cuerpo fue la espada que clavándose en mi cuerpo hizo derroche de besos que empezaron en mi boca y luego por debajo de mi ropa te regalé el arrullo de las olas, todo el mar metido en una caracola, en una antología de caricias. Nos amamos sin reproches, por eso es repetible ese amor. Aquella noche tú, entre lo real y lo divino, donde se quebró nuestro destino. Entre las pisadas y las huellas, donde dicen que el amor se aleja, quedas tú. Tú estás aquí siempre conmigo, aunque todos crean que te olvido. Son irrepetibles los recuerdos a mi pecho unido. Abrió mi corazón aquella noche. Su cuerpo fue la espada que clavándose en mi cuerpo hizo derroche de besos que empezaron en mi boca y luego por debajo de posibles de amor. Aquella noche. La noche a veces es muy larga cuando recordamos y recordamos a alguien, ¿verdad? Si lo recuerdas con cariño, estupendo. Aunque si lo recuerdas con añoranza y tristeza, es mejor pasar página, aunque no es fácil. Es fácil olvidar a alguien que nos hizo felices, una sonrisa, un paseo, una cena, una noche mágica, no es fácil. Aunque siempre puedes volver a vivir estas experiencias que a veces parecen irrepetibles. Hasta que conoces a esa persona que te hace creer de nuevo en la oportunidad de comenzar algo con más sabiduría y siendo más tú mismo. Una tarde de invierno, me encontré a un viejo amigo. Nos sentamos un rato y hablamos de lo que habíamos vivido. Le pregunté, ¿qué haces? Me dijo, tirando, que en algunos aspectos la vida ya me ha dejado esperando. Que se le apagó la luz de sus sueños. Lo que siempre quiso hacer. Nunca digas jamás, le dije. Nunca digas jamás. Nunca digas que es demasiado tarde. Aunque todo parezca insolente. Nunca es demasiado tarde. La vida te empuja, que la vida no te deje esperando. Deja que te empuje a Vitoria este fin de semana. Mañana miércoles tenemos que saber el número definitivo de asistentes con la formalización de la reserva. En YouTube, en el canal de Tu Cita Perfecta, tenéis un vídeo con la presentación del evento Speak Dating Attraction Vitoria, realizado por Julia Blázquez, comunicadora audiovisual, para Tu Cita Perfecta. Este sábado para chicos y chicas entre 30 y 45 años y el siguiente sábado entre 45 y 60 años. Las edades son orientativas. Si tienes algún año más o menos, te puedes apuntar. Si buscas amistades o una relación estable, este es el evento al que deberéis acudir. Incluye talleres para que obtengáis más seguridad en vosotros mismos y tengáis éxito en la velada. Tenéis toda la información pulsando en el evento adecuado a vuestra edad en www.tucitaperfecta.es, en próximos eventos. En Tu Cita Perfecta queremos ayudarte a que conozcas a esa persona que buscas. Solo tienes que apuntarte a nuestras propuestas y cambiará el mundo de tus relaciones. Si tienes dudas, ponte en contacto a través del correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el 636-078-220. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Os dejo la entrevista que nos realizaron el pasado día 23 en Radio Euskadi. Shelaz, o algo así, lo intento leer como buenamente puedo. La soledad comienza, es el título de esta canción, una petición de Irka. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Los ojos se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía. Hablamos de soledad y de cómo evitarla, Bego. Harto, harta de repetir amigos, lugares, salidas. Cansados de la misma gente que te busca citas o te mira como si fueras de otro planeta. Bueno, pocos solo se resignan a estarlo siempre. La mayoría busca pareja, ya sea estable, esporádica o de aquí te pillo, aquí te mato. Cada vez más conocidas y de mayor éxito son los famosos speed dating, las citas rápidas entre un grupo de hombres y mujeres en busca de pareja. Este método viene a cubrir una necesidad y demanda que gana adeptos a la manera tradicional de relacionarnos, seguramente debido al escaso tiempo que podemos dedicarle a salir durante la semana por nuestros quehaceres laborales, que apenas, pues como digo, nos dejan tiempo para salir en busca de una pareja, limitándonos a las habituales salidas nocturnas del fin de semana. La sabiduría popular nos recuerda que las prisas nunca son buenas, pero en este caso puede que lo sean. Lo van a poder comprobar los intrépidos que acudan los días 23 y 30 de junio al Hotel Ciudad de Vitoria en Gasteiz. Y para hablar de este encuentro tan especial, tenemos con nosotros a Sonia Pascual, coordinadora de Speed Dating de Tu Cita Perfecta. Sonia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Begoña. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hablar del speed dating, pero también está con nosotros Aitor Carmona, que es coach de habilidades sociales para hombres y que impartirá uno de los talleres. Aitor, buenas noches, Gabón. Buenas noches, Begoña. Gracias por acompañarnos, Aitor. Bueno, bienvenidos a ambos, Sonia. Resúmenos, ¿qué es esto de las speed dating? Aunque cada vez, afortunadamente ya, son más conocidas. Sí, bueno, las veladas speed dating son el sistema de encuentros que lleva muchos años funcionando en Estados Unidos. Y en Madrid, Barcelona y Valencia tienen mucho éxito desde el 2003. Aquí en el norte son conocidas, pues sí, pues por programas de televisión o cine o tal, ¿no? Pero la verdad es que hay muy pocas experiencias al respecto, ¿eh? Entonces nosotros, bueno, pues lo que pretendemos es, pues eso, ayudar a las personas a que se conozcan, ¿no? Yo siempre digo que nuestro objetivo es un poco, pues, unir a las personas, ¿no? Me preguntas qué son las veladas speed dating. Las veladas son, bueno, la traducción del inglés al castellano, son citas rápidas, ¿no? Sí que son citas rápidas porque las personas se conocen cada 5 minutos. El espíritu del speed dating, cuando tú conoces a alguien, normalmente en 5 minutos sabes si te gustaría volver a tomar un café con esa persona o no, ¿no? Entonces el espíritu es ese en concreto, ¿no? En 5 minutos. Sí, 5 minutos, eso es. Es verdad que, bueno, yo creo que, o sea, no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, ¿no? Pero es verdad que nosotros estamos pretendiendo hacer algo diferente, para lo cual hacemos talleres anteriores para que precisamente las personas tengan éxito en esas veladas, y también hacemos una cena posterior, o un cóctel en este caso, como es el que estamos preparando para Victoria, para que las personas se conozcan mejor. Claro, y es que hay que aprovechar ese breve espacio de tiempo que dura la entrevista, los 5 minutos, para saber si realmente la persona nos interesa, nos parece agradable, e intentar, pues, intuir esos aspectos de él o ella que nos agraden, ¿no? O no nos gusten, por supuesto. Eso es. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Desde luego, mira, te voy a comentar un poco los consejos dating que tenemos en la página web. Aprovecho para decirte que la página web es www.tucitaperfecta.es. Uh-huh. Y que pueden entrar, eso, para cualquier información, y luego les explicaremos cómo registrarse al evento que hemos preparado. Acudir a la velada de speed dating con actitud positiva. Claro, eso por supuesto, ¿no? Los problemas hay que dejarlos en casa, porque, claro, todo lo que tú hables en la cita, otra persona lo va a intuir o lo va a traducir. Tú tienes que ir con una actitud positiva, no con una actitud negativa, porque, claro, la actitud negativa no vende, y en realidad tú te estás vendiendo a ti mismo o a ti misma, ¿no? No, para ligar no vende nada lo negativo, la verdad. Eso es. Luego comentamos que a la entrada del speed dating, pues que habría que apagar el móvil por respeto a los demás asistentes, claro, ¿no? Mirar a los ojos a la persona que tienes delante y prestarle atención. Observa para conocer. Claro, es importante, bueno, a mí me ha pasado en algunas veladas que, claro, hay personas pues que están muy a gusto con una persona o con otra, tal. Entonces van a conocer a la siguiente persona y giran la cabeza para ver a la persona anterior con la que han estado, ¿no? Entonces eso en realidad es una... Primero, es una falta de educación, y segundo, igual se están perdiendo conocer a esa persona, o sea, darle una oportunidad a esa persona con la que están en ese momento. Por eso yo les comento que tienen que centrarse en la persona a la que están conociendo en cada momento. Luego, en el cóctel posterior... Ay, Sonia, Sonia, pero como te haya hecho Tilín, hija... Ya, sí, eso es difícil, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que como son entre 8 y 17 personas, entonces lo que tendemos es a llenar los eventos. Claro, normalmente te puedo decir que no les hace tilín solamente una persona. Entonces, claro, para eso es el tema de que tienen que intentar conocer a las personas de verdad, ¿no? Porque igual hay una persona que igual en el primer momento físicamente igual, pues porque no digamos que el físico no importa, porque no es verdad. Igual físicamente pues te ha gustado esa persona, pero resulta que pues hablando con ella pues ves algo más, ¿no? Pero igual hablando con ella ves algo menos. ¿Eh? ¿Me explico, no? Sí, sí. Por eso hay que dar oportunidad a todas las personas con las que se están. Porque, bueno, en cuanto a los chicos, en cuanto a las chicas, claro, ¿quién tiene la oportunidad de que en una misma tarde tengas entre 8 y 17 personas que van a estar atentos 5 minutos... sí o sí, a escucharte lo que tú quieras saber de ellos o lo que quieran explicar de sus vidas? Pues sí, ¿eh? Si nos lo pones así, hija mía. ¿Verdad? Bueno, sigo un poco. Mira, lo que yo recomiendo es que se hable de las cosas que preocupan y que te ocupan, ¿no? Lo que sea importante para ti, porque, claro, pues hay personas pues que igual me llaman y me preguntan, pues mira, yo quiero encontrar a alguien pues que no tenga hijos, o imagínate, ¿no?, por una casualidad. O quiero, yo qué sé, pues una persona que no sea extranjero, por ejemplo, imagínate, ¿no?, o tal o cual. Entonces, tienen que preguntar lo que sea verdaderamente importante para ellos, para una posible pareja, ¿no? Porque esto va enfocado sobre todo a parejas estables. ¿Eh? Sí, no a rollos esporádicos, ¿no? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que para rollos esporádicos hay bastantes páginas web orientadas para ello. ¿Cierto? En el que el anonimato de la red les ayuda precisamente a establecer esos rollos esporádicos, ¿no? Y sin embargo, aquí van sí o sí siempre parejas singles, ¿no? Parejas, o sea, personas sin pareja, ¿no? Porque en las redes sociales pues hay muchas personas que están casadas o que tienen parejas estables, entre comillas, claro. Y entonces buscan pues el anonimato de la red, lo que digo, para buscar otras relaciones. Pero aquí normalmente lo que van son gente que quieren relaciones estables, y no tiene por qué ser todo el mundo ni una persona tímida, que no encuentra relaciones ni nada de eso, ¿eh? Importante. Para nada. Normalmente la gente son personas pues que quieren vivir una experiencia diferente y conocer gente que de otra forma pues sería difícil de conocer. Importante, por lo que dice Sonia, es ser uno mismo, ¿verdad? Sí, eso es importantísimo, porque yo tengo una frase que suelo decir que tú, aparte de que tienes que ser tú mismo, ¿no? No ir disfrazado, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente me pregunta, pues, ¿cómo debo de ir vestido? ¿Cómo debo de ir vestida, no? Hombre, pues tienes que ir un poco mejor que como vas cualquier día, pero no vayas disfrazado. Por ejemplo, un chico que normalmente no lleva traje, por favor, que ese día no lo lleve, porque no vas a llevarlo. Claro. Y se va a encontrar, pues, encorsetado, ¿no? O sea, como incómodo. Entonces, eso lo va a traducir, y no va a dar una idea de normalidad a la chica con la que está hablando en ese momento, ¿no? Hombre, me imagino que los nervios también estarán ahí, porque bueno, pues cuando sabes que tienes una cita con 18 personas esa tarde, sí, tienes que estar un poco nervioso o nerviosa. Después hablamos de qué ocurre tras finalizar las entrevistas, sí, pero sí que hay que decir que esas, las próximas speed dating que nos pillan más a mano a nuestros oyentes serán el próximo mes de junio en Vitoria, dos días, el sábado día 23 de junio y el sábado 30 de junio. Pero hay que aclarar qué se va a hacer estos dos sábados, porque antes hablábamos de talleres, presentábamos a Aitor Carmona, que va a ser quien nos va a contar qué ocurre en esos talleres previos a estas citas rápidas. Aitor. Hola, buenas. ¿Qué hay? Bueno, cuéntanos. Te explico. Yo voy a dar un taller para chicos, uh-huh, y se va a llamar Speed Attraction. Entonces lo que voy a intentar hacer es dar un taller para los chicos para que en lo que va a durar la interacción, los 5 minutitos, puedan crear la mayor atracción posible con su chica. Normalmente lo que decía, por ejemplo, Sonia, es que nuestra misión es unir a las personas. Yo creo que vamos a ir todavía más allá. Vamos a unir a las personas, pero encima les vamos a dar las herramientas para que puedan crear atracción y puedan tener mayor éxito en la velada. Uh-huh. Por lo tanto, Aitor, esas personas que ya han tirado la toalla hace tiempo, ¿pueden descubrir que es posible salir al mercado de nuevo? Claro, porque normalmente cuando intentamos interaccionar con una chica, pues la gente que igual está soltera igual no tiene las mismas herramientas, o igual no lo hace bien, no sabe interaccionar bien, no se ve en el mercado, está como oxidado. Bueno, pues eso tiene solución, son habilidades, lo que pasa es que igual tenemos escondidas en nosotros, y a través de este taller vamos a darle herramientas, vamos a darle confianza y vamos a enseñarle que hay cosas que se pueden aprender y sobre todo que se puede mejorar. Y eso le va a dar una seguridad a los hombres, en este caso, que vamos, que van a interactuar muy bien con sus chicas y que van a tener éxito. Esa seguridad que es necesaria cuando en muchas ocasiones el físico no acompaña, ¿no? Bueno, a ver, las personas tenemos ojos, entonces el físico es muy importante, tenemos que ir guapos, tenemos que ir muy seguros, pero sobre todo las chicas van a ir maquilladitas, van a ir muy guapas, pero nosotros tenemos, aparte de ir guapos físicamente, tenemos que ir con la personalidad maquillada y nuestras armas de seducción. Y eso lo vamos a aprender en el taller, vamos a ir a por todas. Uh-huh. Todas esas armas, a veces no sabemos que las tenemos, ¿no? Todo el mundo tiene sus armas de seducción. ¿Begoña, me oyes? Sí. Ah, vale, perdona, pensaba que se había cortado. Todo el mundo tiene armas de seducción. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tiene escondidas o no es consciente de que las tiene. Uh-huh. A través del taller vamos a descubrir que aunque seamos gatitos, en 5 minutos nos podemos convertir en leones. Y de esas chicas, pues, van a descubrir en nosotros personas que pueden ser afines a ellas y sobre todo personas que las pueden llegar a hacer, que se vuelvan a ilusionar en este mundo. Pues sí, y hay mucha gente, y esto lo sabemos, bueno, pues las personas que trabajamos de noche, porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hay gente que, pues eso, que necesita compañía y esto, bueno, y una relación estable, y hay quien, pues no la ha tenido hace mucho, mucho tiempo. Sonia. Sí. Aitor nos hablaba de este taller de Speed Attraction, sí, para hombres, que lo imparte él. Va a haber un taller de maquillaje, sí, y una velada, la velada, y sí, luego una cena, ¿no? También. Sí, mira, te quería hablar un poco porque, bueno, Isone Gutiérrez, la chica que va a dar el taller de automaquillaje para chicas, no podía estar presente hoy, entonces voy a hablar un poco de lo que ella va a hacer con las chicas, ¿no? Un poco. Pensamos que las chicas, o sea, lo que ha comentado Aitor es verdad, ¿no? Lo que queremos infundir es un poco, pues, esa seguridad que le faltan a las personas para tener éxito en sus relaciones, ¿no? Entonces, a las chicas, ¿qué es lo que más seguridad nos puede dar? Pues encontrarnos atractivas, ¿no? Por eso se nos ocurrió el tema del automaquillaje, ¿no? Pues ya no solamente, o sea, que ese día vayan guapas a la velada, ¿no? Sino que también mostrarles cómo sacarse partido, ¿no? Uh-huh. Para unas próximas citas, ¿eh? Va a consistir un poco en eso, ¿eh? Entonces, hemos preparado también, lo que decías, pues un cóctel. O sea, lo que es todo el evento es el taller en exclusiva para chicos a la mañana, a la tarde el taller de automaquillaje para chicas, luego la velada, speed dating, y luego un cóctel posterior que incluye también con el precio una copa de cava, ¿eh? Uh-huh. Hemos, sí, dicho dos días, 23 de junio... Y 30 de junio, sí. Mira, el 23 de junio, las edades es entre 30 y 45 años. Las edades son orientativas, porque si tienen algún año menor o algún año mayor, se pueden apuntar sin problemas, ¿eh? Vale. Y el día 30 de junio es entre 45 y 60 años. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil generalmente de los hombres y las mujeres que participan en estas citas rápidas? ¿O no hay un perfil? Mira, el perfil que nosotros buscamos, bueno, primero es que cumpla más o menos ese rango de edad, ¿no? Y luego, la verdad es que las personas que se apuntan son bastante variopintas. Quiere decir que no, que se apunta gente de todo tipo. Pero es verdad que lo que más se apunta normalmente es un perfil profesional. ¿Por qué? Pues porque son las personas que menos tiempo tienen, pues, para buscar pareja y tal, ¿no? Y luego este sistema, igual, pues han hecho algún máster o han trabajado, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde viene este tema, y han acudido a este tipo de veladas, ¿eh? Uh-huh. Y por eso, pues, les parece una forma, pues, natural de conocerse, porque ahora mismo estamos en la era de la comunicación, ¿no? Pues a través de redes sociales y tal. Pero el problema es que las redes sociales nos ayudan a comunicarnos, pero no nos ayudan a relacionarnos. Entonces, en la era de la comunicación, creo que estamos en el tiempo de la individualización. Entonces, este sistema lo que nos hace es salir un poco del ordenador, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entonces, porque no hay nada como conocerse cara a cara con alguien, ¿no? Eso, o sea, es, el cara a cara es mejor. Sí, como el pues ver el lenguaje corporal, como... yo siempre digo una frase un poco romántica, ¿no? Que no hay nada como unos ojos que te hablen, ¿no? En pues una, sí, palabra, ¿no? Uh-huh. Un poco para conocer a alguien, ¿no? O sea, como ese feeling, ¿no? Ese feeling que puede surgir con otra persona, ¿no? ¿Consiguen realmente encontrar pareja? Pues sí, hombre, no, a ver, la efectividad, por supuesto, que no es de un 100%, ojalá, ¿no? Pero es verdad que yo, en las veladas que he realizado, en todas se han formado parejas. Y la verdad que, bueno, me escriben unos mensajes y unos tal muy bonitos, ¿no? Porque claro, es lo que igual algunos de ellos y algunas de ellas, ¿no?, buscaban hace tiempo, ¿no? El speed dating es un poco creer un poco en la ley de la probabilidad, porque contra más chicos conozcas o chicas, ¿no?, en la misma velada, más fácil es que encuentres lo que buscas, en realidad. Oye, puede que en una velada no conozcas, pero bueno, sí, si acudes a dos o a tres, ¿no? Pero puede ser que en una segunda o una tercera sí. Eso es. ¿Eh? ¿Asequible a todos los bolsillos? Porque cada velada va a tener estos talleres, lo que es la velada en sí que hablábamos, y esa cena, ¿no? Todo en un día. Sí, sí, mira, para... Bueno, te comento un poco cómo inscribirse, si te parece. Sí. Mira, entrando en www.tucitaperfecta.es, en próximos eventos, allí están las dos veladas de Vitoria, que les hemos llamado Speed Dating Attraction Vitoria. Entonces, pulsando en el evento, ahí tienen toda la información de todo, de los talleres, del cóctel, de todo, de los horarios y de todo, ¿no? del lugar. A ver, el precio que nosotros cobramos por adelantado, pues para el tema de la inscripción, son 54 euros. Y luego, el día del evento, lo que pagan es el taller en el mismo lugar del evento. Uh-huh. Entonces, el evento completo son 89 euros, pero se pagan primero 54 euros y luego se pagan los 35 euros el mismo día de la velada. Uh-huh. Digamos que se paga un poco por adelantado lo que son la velada y el cóctel. Bueno, esperemos que los oyentes que así lo deseen consigan encontrar pareja, una velada muy completa con un montón de propuestas, talleres, velada, cena y, bueno, pues una cita con 18 personas, que no está nada mal. Te quería comentar un poco, Begoña, lo que acabas de comentar ahora. Lo que sí se suele decir es que es la forma más rentable de conocer gente. Porque, claro, las personas, por ejemplo, que normalmente se conocen a través de Internet, pues primero les cuesta mucho quedar con... O sea, la persona que queda cada semana con una persona, vamos, es demasiado, ¿no? Entonces, si conoces en la misma velada entre 8 y 17, te organizan ya la velada, incluye una cena y tal, o sea, quiere decir que no es algo que buscamos precios asequibles y tal, y que no es nada, vamos, nada disparado el precio. Tucitaperfecta.es, ahí se pueden apuntar. Aitor, que le tenemos muy callado, habrá dicho, entre dos mujeres yo no meto baza por si acaso. Yo ahí no me meto por si acaso. Igual es algo mal. Pero no creo. Aitor, pero bueno, tú además te llevas una parte que es muy buena. Después del taller, tú ves cómo entran y cómo sale la gente después, ¿no? Claro, es como el aplauso del público. Eso es. En el teatro. Entonces, tú das el taller, te encariñas mucho con los chicos... Y luego de repente ves lo que pasa en la velada y con las sonrisas que acaban, pues con eso te vale. Bueno, que hay mucha gente que está desmoralizada y queremos subirles la moral, ¿verdad, Aitor? Pues puedo decir que la gente acaba con unas sonrisas y con al día siguiente solo pueden pensar en lo que pasó anoche. Pues qué bien, uh-huh. Que termine la velada como quiera. Uh-huh. Chicos... Sí, bueno, lo que te quería comentar es el paso siguiente a la velada, porque mira, en esa velada no se dan datos de contacto, y comento por qué, precisamente para no intimidar a las personas, porque claro, imagínate que yo acudo a la velada y me ha gustado un chico, y yo ahí, ¿no?, toda, me lanzo, ¿no?, y le pido el teléfono, ¿no? Entonces, para igual ese chico yo no le he gustado, pues para evitar ese tema... no se dan datos de contacto, pero al día siguiente hay un proceso en la página web, siempre con un usuario y contraseña, porque hay que saber que estos datos nunca están en Internet, ¿vale? Es una red privada, no es una red social. Entonces, imagínate que yo, o sea, he guiñado a 5 chicos con los que me gustaría volver a quedar, y 3 de ellos me guiñan a mí, ¿vale? Entonces, como hay 3 coincidencias, el sistema nos da nuestros respectivos correos electrónicos para que quedemos entre nosotros. Bueno, pues está fenomenal. Sí, ¿verdad? Porque en ese caso matas 3 pájaros de un tiro. Oye, lo que tiene que ser un poco triste es que nadie te elija, ¿eh? Bueno, yo te puedo decir que es raro, ¿eh? Porque date cuenta que sí, hombre, ha pasado alguna vez, por supuesto, ¿no? Pero es raro porque claro, date cuenta que son 17 chicos y 17 chicas. Eso es, que para gustos están los colores y sí. alguien, ¿verdad? Sí, hombre, a ver, puede pasar, ¿eh? O sea, de hecho ha pasado alguna vez, ¿no? Pero yo lo que siempre les comento es que, bueno, como todo, ¿no? La primera vez que acudimos a un sitio y tal, pues igual no tenemos el resultado que pensábamos que podíamos tener, ¿no? Pero igual resulta que la segunda vez o la tercera sí, ¿no? Esto también es cuestión de método y cuestión de entrenamiento, como todo. Bueno, pues quien quiera tener una cita, sábado 23 de junio, para personas entre 30 y 45 años, o el sábado 30 de junio, entre 45 y 60 años, en el Hotel Ciudad de Vitoria, en Gasteiz. Más información en la página web, tucitaperfecta.es. Sonia Pascual, Aitor Carmona, ha sido un placer, ya nos contaréis qué tal las citas. Vale, muchas gracias, Begoña. Gracias, agur. Agur.

Nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita desafío, exigencia, cambio, movilidad. Shlomo Breznich. La falta de ejercicio lleva a la pérdida de masa muscular, de fuerza física y de ánimo. Exactamente igual sucede con el cerebro. Si no se ejercita, pierde neuronas y conexiones, pierde capacidades y flexibilidad para reaccionar a su entorno. Y si ahora vamos al gimnasio para conservar la forma de nuestro cuerpo, pronto dedicaremos el mismo empeño en mantener a nuestro cerebro activo y en buen estado. El psicólogo y creador de programas de ejercicios mentales, Shlomo Breznich, nos habla hoy en redes de los estímulos necesarios para conservar un cerebro sano y en forma durante mucho tiempo. Estamos acostumbrados a manipular nuestro cerebro con fármacos. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina o cosas así. Y ahora, científicos como tú venís y nos decís, cuidado, estamos en una nueva era en la que enseñaremos a vuestros cerebros a corregirse solitos, a que se corrijan ellos mismos. Oye, qué bien, pero qué bien lo has descrito. Creo que la diferencia entre los fármacos y lo que comentas es que los fármacos no son nada específicos. Tienen efectos parecidos sobre grandes áreas del cerebro. Tú nos dices, escucha, aunque eres mayor que antes, te tienes que acostumbrar a los cambios. Al cambio de lenguaje, dices tú. A los cambios del lugar de residencia. A los cambios en tu manera de pensar. A los cambios de amigos. Quiero decir, porque se supone que es bueno para tu cerebro. ¿Es verdad? Totalmente. El problema es que se produce una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que a uno le apetece hacer, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, les gusta hacer las cosas como lo han hecho siempre. El problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes, ya no necesita pensar. Todo se hace automáticamente, con mucha rapidez y eficacia, e incluso en muchos sentidos de forma más rentable. De modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas. Y la única forma de salirse de la rutina es confrontando el cerebro con información nueva. Para que aparezcan neuronas nuevas, ¿no? Correcto, neuronas nuevas o conexiones nuevas entre neuronas. Por lo que tienes que forzarte a estar expuesto a la necesidad de cambiar. Porque la gente, es cierto, no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar? Porque creo que aumenta un poco el nivel de ansiedad. Cuando estás en un entorno familiar, estás mucho más a gusto. Claro. Nunca sabes lo que va a ocurrir si vas a un sitio nuevo. Hay un cierto nivel de ansiedad implícito en el propio cambio y la gente tiene que superarlo. La gente cuestiona los resultados de ese ejercicio. Ellos afirman que estos ejercicios mentales, que estas imágenes, estos juegos de ordenador, estas consolas o lo que sea, dicen que es bueno cuando intentas aplicarlo a una disciplina concreta. Digamos que si intentas mejorar tu memoria, te funciona. Funciona esta tecnología de entrenamiento mental. Mejorarás tu memoria. Pero no es suficiente, porque lo que necesitamos es una disciplina, algo que generalice, algo que se transmita a otros campos de nuestro quehacer cotidiano. Tu mente responde a lo que tú haces, se adapta a tu actividad. El gran enigma para la ciencia está ahora en descubrir cuáles son los estímulos que provocan cambios positivos y de qué manera se podrían utilizar para mejorar nuestro rendimiento. En los últimos años han surgido multitud de programas y juegos informáticos que prometen cerebros más rápidos, con mayor capacidad de atención y de memoria, basándose en supuestas investigaciones científicas que prueban sus efectos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. En realidad, y aunque se sepa que las funciones cognitivas pueden ser entrenadas, el vínculo entre estos programas y un cerebro más eficiente no se ha probado. De hecho, lo único que se sabe seguro es que uno mejora con la práctica, lo cual no es ninguna novedad. Si entrenas tu memoria o tu agudeza visual, probablemente logres aumentarlas a través del juego. Pero, ¿se podría extrapolar esa habilidad más allá de la pantalla del ordenador? ¿Y se podría generalizar la mejora a otras áreas distintas, como la atención o la velocidad de procesamiento? Solo una respuesta positiva a estas preguntas llevaría al camino de una mejora real de las capacidades cognitivas. Y de momento, ningún estudio certifica que los juegos de entrenamiento mental hayan logrado ambos objetivos. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la desesperanza. No se debe tirar la toalla al respecto, ni tirar un recién adquirido juego a la basura. Los estudios hechos hasta ahora son pequeños y poco concluyentes, pero eso no quiere decir que los juegos no sirvan. Lo único que quiere decir es que esta es una ciencia todavía en pañales y que se requiere de experimentos a gran escala para saber hasta qué punto pueden constituir estímulos provechosos a nivel práctico en nuestras vidas cotidianas. Mientras tanto, lo que sí es seguro es que con estos juegos no hay nada que perder, y sí mucho que ganar. De la misma manera que ir al gimnasio logra mejorar los músculos más que dar un paseo, usar software de entrenamiento es más efectivo que resolver crucigramas. Solo el tiempo y la investigación nos dirán si la práctica puede lograr una mejora general de nuestras capacidades. Permíteme que te dé un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se hace mayor y siente que las cosas son cada día más complicadas y cosas que hace un tiempo podíamos hacer sin problemas, ahora nos cuestan más. Como salir del coche, por ejemplo. Cualquier cosa. Entonces empiezas a entrenar el cerebro y lo haces mediante una tarea a la que te enfrentas por primera vez. Y te parece muy difícil, pero como estás aprendiendo, el entrenamiento funciona y la segunda vez te das cuenta de que te resulta más fácil, no más difícil, y es porque lo haces cada vez mejor. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo de la persona es fantástico. En sí misma es una transformación de su estado de ánimo que no solo afecta los resultados que obtienen en el programa, sino también la percepción que tienen de sí mismos. Hay algo en tus programas cognitivos que me parece sorprendente. Comentas que una de las cosas que se necesita es una especie de búsqueda social. Los juegos o ejercicios deberían tener algún tipo de búsqueda social. Lo maravilloso de la interacción social es que nunca se puede predecir totalmente. Así que existe algo novedoso, incluso en el simple hecho de que las personas mayores conozcan a otras personas mayores e interactúen con ellas tanto como puedan. Es muy importante, porque estar solo con sus propios pensamientos, dándole vueltas a las cosas una y otra vez, a menudo conduce a la depresión más que a algo positivo. ¿Cuál crees que va a ser el futuro? Tengo la impresión de que estamos viviendo algo bastante revolucionario. En primer lugar, van a cambiar algunos conceptos básicos que durante años han dominado nuestra manera de ver a las personas. Por ejemplo, el concepto de coeficiente intelectual, que fue considerado por parte de psicólogos como yo y otros una capacidad inmutable. Ahora hemos visto que es algo totalmente falso. Y en muchos sentidos va a ser irrelevante, porque la gente, ante todo, puede intervenir y puede cambiar su coeficiente intelectual, cambiar muchas de sus capacidades. También van a ser importantísimas las consecuencias en materia de educación, ya que la educación se centra sobre todo en el conocimiento descriptivo, en la información, pero no en las herramientas que permiten gestionar el conocimiento, guardarlo eficazmente y recuperarlo con rapidez y eficacia. Hacerse mayor es algo inevitable y comienza a ocurrir antes de lo que pensamos. A partir de la veintena, las neuronas empiezan a apagarse y morir. Sin embargo, no a todos nos ocurre por igual. Algunas mentes se mantienen en forma durante mucho más tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? Los científicos tienen algunas pistas al respecto, que nos pueden servir para que intentemos posicionarnos en el grupo de los que parecen eternamente jóvenes. En este sentido, se sabe que el esfuerzo intelectual es muy importante. La gente que se enfrenta a continuos retos, que lee, que juega cartas o al ajedrez, que tiene curiosidad o que disfruta viajando, suele tener un proceso de decaimiento más lento. Pero lo que les mantiene activos y jóvenes no es el conocimiento acumulado, sino el que producen día a día, el ir siempre más allá de lo que ya tienen, manteniendo una mente inquieta y no dejando de aprender cosas nuevas. Y la mejor manera de lograrlo es a través del cambio continuo. Nuestras neuronas reciben más oxígeno y crean nuevos circuitos cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. No existe un mejor estimulante mental que un cambio de trabajo o unas vacaciones, el aprendizaje de un nuevo idioma o el trato social con personas distintas que nos aporten una visión de la realidad diferente a la nuestra a cada momento. El factor clave es la sorpresa, la confrontación con lo desconocido. De la misma manera que unas escaleras nos pueden producir agujetas pero le hacen un favor a nuestro corazón, los cambios, sean de la índole que sean, benefician a nuestro cerebro. La mejor recompensa siempre está en aquello que más esfuerzo nos cuesta. También se habla de las posibilidades de utilizar estas nuevas técnicas de entrenamiento cerebral para curar la depresión, la dislexia, la esquizofrenia, incluso el Alzheimer. ¿Existe alguna posibilidad real de progresar por este campo? Creo que hay grandes esperanzas, pero todavía estamos muy lejos de tener buenos estudios de investigación que confirmen todo esto. Estamos asistiendo a un cambio trascendental. Estamos pasando de una situación en la que nos habían convencido de la necesidad de ocuparnos de nuestra salud física y ahora nos están convenciendo y nos vamos a convencer de que tenemos que ocuparnos de nuestra salud mental. En este sentido, estamos pasando de una situación en la que incidíamos sobre el cerebro mediante fármacos de una manera indiscriminada, cambiaba lo que tenía que cambiar y otras cosas. Y estamos llegando a una situación en la que vamos a convencer al cerebro de que tiene que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones. Vamos a personalizar esta terapia del cambio. Mantener la lucidez es un ejercicio tan duro como mantener la línea. Shlomo Breznich. Colgaremos este entrenamiento mental de Eduardo Punset en la página de Facebook Desarrollando tu Cerebro. Te espero en nuestro consultorio emocional para gestionar miedos, timidez o simplemente para saber las estrategias para tener éxito en tus relaciones. Regala citas. ¿Qué mejor regalo que hacer a un amigo o un familiar que regalarle una experiencia única? Si perteneces a un colectivo o asociación y te gustaría organizar alguna velada, comunícate con nosotros y organizamos la velada adecuada. Si eres gay o lesbiana, también pensamos en ti desde tu cita perfecta.